hemos comprometido modificaciones legales para perfeccionar esa ley, que creo que es fundamental para que en todos los sectores de la sociedad, el mundo evangélico, nuestros hermanos en la fe puedan desarrollar su actividad como corresponde en todos los ámbitos de la vida nacional.